ahora me llama diciendo que le hago falta en su cama, sabiendo que esto conmigo no va, ya no va. Ahora solo quiero salir con mi propio squad, es porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía. Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida. Al fin y al cabo esta vida es mía, mía. Salí con el corazón partido y no quiero nada. Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída de Dubái. Y llámalo como tú quieras, lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me resbala. Yo solo vivo a mi manera. Baby, deja el stock, o en el Instagram voy a darte blog. Quieres volver conmigo y don't give a fuck. Ya tú gastaste todos los strikes y no pienso hablarte por más que me estés dando like. No tengo 4 baby, tengo 23 como Mike. Me va mucho mejor así soltero. Jangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero. No me hables de amor verdadero. Yo tengo una colombiana y se lo meto entero. Yeah, yo llegando con los míos. Mi squad en lo que yo confío. Crecido yo nunca le bajo. No joda, baby, arranca pa'l carajo, yeah. Desde hace rato a mí me encanta. Eso es soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda. Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala. Sigo haciendo fama, después yo veo que gustico llevo a mi cama. Que vivir de amores, eso ya no me hace.